lo que yo no te dije que des, dice Dios. No des lo que yo no te dije que des. Aleluya, el hombre va a querer manipularte, pero ve mi palabra. Si está en mi palabra, entonces tú puedes dar, dice Dios. O gente van a querer manipularte y decirte, Dios me dijo que tú me des esto, que tú me des aquello. Dios me dijo, no, no, Dios te dice ahora, no des lo que yo no te dije que diera. Porque si yo te lo digo, dice Dios, aleluya, entonces yo voy a bendecir la semilla que tú entregas, dice el Espíritu de Dios en esta hora. Porque vendrán manipuladores y vendrán personas disfrazadas de pastores y de apóstoles y de profetas y de mensajeros de Dios, pero dice Dios, muchos de ellos están bajo su codicia y te van a decir da esto y da aquello, pero no viene de parte mía, dice Dios. Y por eso mucho de mi pueblo ha sido saqueado, dice Dios, por falta de conocimiento, porque no hay un corazón contrito y humillado que lean mi palabra y que vean cómo era mi iglesia, cómo era mi iglesia primitiva, cómo funcionaba, cómo es mi iglesia, dice Dios. Y hoy el Espíritu de Dios te dice, hay veces que tú has dado cosas que yo no te he mandado que haga, y cuando por eso es que hay frustramiento en tu corazón, porque tú diste algo que yo no te mandé que diera, porque alguien dice que Dios le dijo que tú lo diera, y por eso tú no has visto el cambio, porque has sembrado en sacos rotos, porque hay mucho, dice Dios, de turbación, hay mucha manipulación y hay mucha gente, dice Dios, haciendo cosas que no dice mi palabra. Pero hoy el Espíritu Santo te abre los ojos. Hay personas, dice Dios, que se van a vestir. Hay gente que te van a quitar lo que es tuyo, dice Dios. Van a venir, dice Dios, disfrazado para quitarte de tu casa lo que es tuyo, para quitarte la paz, para quitarte el gozo, para quitarte la finanza, para quitarte aún tu hogar, para quererte destruir. Pero dice Dios, hay bendiciones que yo no te he entregado porque no sabe discernir. Y si puedes discernir, dice Dios, si puedes discernir, entonces te abriré puerta. Pero no sigas dando lo que yo no te he mandado que des. Por cuando yo te diga que des algo, dice Dios, en tu espíritu va a haber una paz, y también irá respaldado con mi palabra, irá respaldado, dice Dios, irá respaldado. Esa semilla traerá un cambio a tu vida, vendrán bendiciones, va a florecer, dice Dios, porque viene de mi espíritu y viene de mi palabra. Recibe esta palabra ahora en el nombre